Tiempo esperando el momento apropiado. Y ahora que crees que todo has olvidado, hoy vas a morir escondidos en la esquina y muy bien agazapados. Mucha ira con cuchillos afilados, hoy vas a morir. Vi el miedo en tu mirada mientras mi puñal te atravesaba. Tu corazón lentamente se apagaba. Hoy vas a morir. Hoy tus gritos ahogados entre sangre no eran escuchados por la gente que tenías a tu lado. Hoy vas a morir. Y ahora recuerdas los momentos del pasado, que eras feliz junto a mí. Pero amigo, las cosas han cambiado. ¡Sí! Hoy vas a morir. Ha ha ha!